Pues, como decía, otra que ya mencioné hace programas que me estaba viendo, pero que ahora ya ha terminado y puedo hablar al completo. No voy a hacer spoilers, pero sí que dan las conclusiones de Dexter Original Sin, que es esta serie precuela de Dexter. Serie precuela, pero que no recomiendo ver de forma aislada, más que nada porque literalmente los primeros segundos te spoilean, o mejor dicho, van después de Dexter New Blood, que era la serie anterior que sacaron. Y que precede, claro, esta Original Sin a la que va a salir ahora de Resurrection. Es decir, el orden para ver la serie es orden de lanzamiento. La Dexter original, New Blood, Original Sin y luego Resurrection. Así, en ese orden. Y bueno, Original Sin pues es precuela, ¿no? Básicamente es Dexter rememorando pues su etapa en la que entró en la policía de Miami y todo lo que hubo ahí alrededor, ¿no? Y está muy bien porque, de hecho, varias personas la han empezado ya en el grupo de Chaigam y lo han comentado, que tiene totalmente esos aires de lo que fueron las primeras temporadas de Dexter, ¿no? Con todos ahí en la estación de policía y tal. Y en un principio lo que dije, que los personajes, los actores que habían cogido, parecían cosplays de los actores originales, la verdad es que me han callado la boca, porque sí, parece eso del cosplay, pero luego la realidad es que los actores que han cogido jóvenes copian muy bien a los que en su momento eran, pues bueno, los originales. Y en todo, en expresiones, en manera de hablar, incluso la voz se les parece, obviamente la vestimenta, todo eso, los gestos, las expresiones, o sea, les han clonado que flipas. Y luego también está el tema de que, claro, aun a pesar de ser precuela, claro, te meten un montonazo de guiños a cosas que pasan en el futuro, personajes, temas que luego se ven, entre comillas, el origen de esas cosas. Y hay un montón de guiños que si tienes la original vista y relativamente fresca, pues vas a decir, hostia, que este es este, que este en el futuro va a ser lo otro, tal, no sé qué. Y está muy bien, la verdad. Aparte de rememorar o profundizar en cosas que en la original a lo mejor se pasan por encima, pues aquí como que ves en detalle todo eso, ¿no? Por ejemplo, pues se sabe en un momento dado de la serie original que Harry, que es el padrastro de Dexter, pues tuvo una relación, vamos a decir, con la madre de Dexter. Pues todo eso se ve aquí en profundidad, ¿no? Entonces, pues ya digo, la verdad es que está muy bien entre ser una serie precuela y que encima de eso mete flashbacks todavía al pasado para profundizar más. La verdad es que la serie la han, o sea, es raro porque ya hemos visto otros casos de cómo continuar series míticas ha sido un error, ejemplo Héroes o incluso te diría Prison Break. Pero esta, para nada, tanto New Blood como Original Sin y esperemos que Resurrection, que tiene, por cierto, fichada y a una cantidad de peña de la hostia de buena, pues puede ser una cosa muy potente. Así que ya digo, Original Sin, si os gustaba Dexter, vedla porque no os va a defraudar. O sea, el problema que yo le veo es que incluso, aun siendo autoconclusiva esta primera temporada, deja agujeros, no agujeros que, como quien dice, ya sabemos, porque realmente pues es el pasado y ya hemos visto lo que ocurre después, pero sí que es verdad que incluso daría la oportunidad para que siguiera y para que hubiera una segunda temporada. O sea, yo no le diría que no, pero que acaba bien. O sea, es algo cerrado, son 10 capitulillos. Ya digo, el malo de esta temporada está bastante curioso. Todo lo que es ver los inicios de Dexter mola bastante y ya digo, si os mola, no la dejéis pasar porque no va a defraudar.